tus miedos. Historia de muerte. Hace poco más de 4 años, Enrique heredó de su abuelo una antigua casa ubicada en privada de Catalina de Ayala, junto a la calle Álvaro Obregón. Pues la casa está medio abandonada, pero es amplia, se ve muy bien. Mira, como allá arriba para rentarles a una familia, para no estar solo. Ay, mira, el sótano está pero magnífico para meter aquí todos mis tiliches. A ver si caben, pero yo digo que sí. La primera noche le causaba mucha emoción, pero no sabía que esa emoción se convertiría en una experiencia macabra. Luis, ¿qué pasa? Hay unos ruidos muy extraños. Anda por ahí un ratero o algo que se me hayan brincado. ¿Con eso? ¿Con qué? No, pero se ven muy distintos. A ver, deja ir a ver, déjame. Ahí voy, a ver. Bueno, pues ya vi que no. No se escuchaba nada por ahí, pero de todos modos. Ah, bueno, ya que estoy aquí, pues deja, ábreme, echarme unos chupes. Para agarrar más valorcito, por si es algo. Enrique sintió que un frío helado le recorría todo el cuerpo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Fantasmas? A mí no me asustan mis cuates. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Frente a él se encontraba una joven de aproximadamente 16 años. Tenía el cabello rubio y largo, y su rostro estaba completamente pálido. Sus labios morados y la ropa desgastada. ¿Quién eres? Enrique subió corriendo las escaleras y se encerró en su cuarto. En plena madrugada, y tomando coraje, bajó las escaleras y esperó a que ella apareciera. Ahí está. Dios mío, ayúdame. Él no entendía lo que pasaba, pero algo hizo que la siguiera. ¡Al sótano! ¡Sí! ¡Es ahí va! La chica, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo frente a una pared y se desvaneció frente a la misma. Enrique empezó a mirar detenidamente el muro y a tocar los ladrillos, cuando de repente uno de ellos se salió. Así pudo darse cuenta de que ese sector de la pared era hueco. Siguió sacando los demás ladrillos y así se encontró con lo que buscaba. ¿Qué? ¡Carbón! ¡No! ¡Solo trozos de carbón! ¡Maldita sea! Un papel tiene algo escrito. Sí. Cuando un tesoro enterrado es destinado para ti. En él encontrarás oro y cosas valiosas. Pero si no, solo encontrarás tierra de panteón y trozos de carbón húmedo. Mas sin embargo, cualquiera que sea tu suerte, una vida será cobrada para poder liberar el alma que cuida este tesoro. ¡Puros trozos de carbón! ¡Qué recompensa! ¡Huesos y todo esto! ¡No, hombre! ¡Ahorita los agarro y los tiro a la basura! Enrique salió a la calle con un gran bulto entre los brazos y lo arrojó con fuerza cerca del contenedor de la esquina. Pero al regresar a casa... ¿Qué pasa? Recibió la más tremenda de las sorpresas. ¡No puedes escapar a tirar! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no puede ser! ¿Cómo regresaron? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Tú! ¡Otra vez tú! ¡Largo! ¡Largo! Del hueco salía aquel ser de pesadilla. Y detrás de ella, otros seres extraños, mutilados por el paso del tiempo y por lo podrido de su cara. Cuando encontraron el cuerpo de Enrique, tenía el rostro desfigurado por el terror. Su cuerpo estaba mutilado y regado por todo el sótano. Y encontraron una de sus manos que sostenía con fuerza un trozo de carbón húmedo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.